Salazar fue el consentido del güero, alegre de más. Siempre lo veía sonriendo su modón y fumando Marlboro rojo. Siempre vivió a su antojo y sus hijas fueron sus ojos. Nos puede mucho que no está. El seguridad fue su más fiel elemento. El 12 y el 3, firme el colo, bien atento. Volaban los cielos con el papo, andaban a Sonora, llegaban ahí con el chalán, contaban Lauro y el Quinte, han de extrañar. Pantalón Levi's, tipo polo, Zula Coste, botas Timberland, gorra y barba tenía porte de jefe. Y en los medios la clave 20, el 23 pendiente, era bribón y inteligente, y a mucha gente fue a ayudar. Y de aquí hasta que se acaben las llantitas, ¡ay no más! Amistad, muy amigo de Don Mayo, del Chapo Guzmán y del viejo Chalarajo, la Norian, al Arroyo en pipas y trocas, doble rodado roja, su favorita entre otras cosas, los españoles pa' bailar. Bueno al pilotear, se movía por Mocorito, allá en Culiacán, en Guamuchi y en los chinos la palma, en su 38 plasmada, su cuernito cargaba, la del 70 no faltaba, era una riata pa' tirar. Luis era de acción, en el aire transportaban, adquirió un avión, solo un modelo en la patria regaló, como aprecio agüero mi hermano, el soplete mentadón. Me fui sin volver a mirarlo, del cielo lo sé de cuidar.